la enfermedad se manifestará dependiendo de la gravedad e intensidad del antagonismo que ese ser tenga consigo mismo y con todo lo que lo rodea. El antagonismo es la falta de amor que el ser tiene consigo, ustedes lo conocen como baja autoestima, y esta se genera por la presión de la sociedad, cuando el ser no llega a conseguir lo que el ego propio y de los demás presiona para obtener resultados irreales y fantasiosos. En la sociedad actual existen parámetros demasiado distorsionados, las publicidades muestran modelos irreales y perfectos. El ritmo de vida en las grandes ciudades a veces impone estilos de vida casi imposibles para la gran mayoría, que se ven reflejados en los superhéroes creados e inventados por aquellos que dictan los parámetros ilusorios. Los seres que no logran llegar a esos parámetros, no resisten las presiones y se sienten feos, fracasados o inservibles, aunque eso no sea cierto. Las personas con autoestima baja son las que han sido criticadas y menospreciadas tanto por su familia como las personas que están a su alrededor, son presiones culturales, distorsionadas y que tiene que ver con el carácter y personalidad de la persona que fue formado desde pequeño por sus padres, familia y amigos. La autoestima baja generalmente degenera en depresión, que no es otra cosa que una tristeza profunda de no alcanzar lo que él mismo desea o lo que los otros demandan. Las zonas básicas son: sistema procreativo, mujer y hombre. 2. Zona 2, sobrevivencia. Esta segunda zona cerebral se encarga de hacer funcionar en el cuerpo material todo lo que trabaja semiautomático en él. Cuando esta zona está enferma de emociones negativas enfermas, heredadas o generadas, tienden a enfermarse, porque quien la rige no es la libertad, sino la sobrevivencia. La enfermedad se manifestará dependiendo de la gravedad e intensidad de la sobrevivencia que ese ser tenga consigo mismo y con todo lo que lo rodea. La sobrevivencia tiene todo que ver con los afectos y emociones que el ser desarrolla durante su vida y reencarnaciones. Es importante resaltar que ese desenvolvimiento dentro de él lo encausará a sobrevivir en forma positiva y continuar para el mejoramiento de su existencia. El ser que trabaja su interior, conduciendo su vida a una realidad positiva, es aquel que comprende que solo a través de lo positivo podrá continuar y podrá desarrollar, es aquel que sabe que lo negativo lo aniquilará y por esta razón induce sus actos, acciones y pensamientos hacia lo positivo de la creatividad. Sistema digestivo, sistema óseo, sistema muscular, sistema nervioso, piel, uñas, ojos, oídos, olfato, dientes, cabellos.